Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a la primera travesía y travesuras de este 2017 en Mar de Fueguitos. Saludos salados desde la 97, la Rogueta Masaspi y Ratia, y desde ese otro puñado de radios amigas que emiten este programa, esta aventura hecha radio. Y también saludos salados a todos, a todas las que nos escucháis a través de internet, allá donde estéis, en el rincón del planeta en el que os encontréis. No es que tengamos esperanza, sino que la albergamos, dice uno de los grandes al que vamos a dedicar hoy nuestro programa, este Mar de Fueguitos. Acaba de fallecer, había cumplido hace unos meses 90 años y era uno de esos pensadores, esos críticos, escritores, poetas, artistas que nos ayudaban a entender y a mantenernos vivos, lúcidos en este mundo. Ha muerto John Berger. No es que tengamos esperanza, sino que la albergamos, decía John Berger, y a él vamos a dedicarle la travesía de este Mar de Fueguitos, un programa que estamos seguros le iba a gustar, porque vamos a dedicarlo, vamos a irnos hasta el sureste mexicano, vamos a escuchar la voz, la palabra zapatista, grandes amigos, compañeros de viaje de John Berger. Este fin de año se está celebrando en San Cristóbal de las Casas, en el sureste mexicano, en Chiapas, el encuentro Las Zapatistas y las Conciencias por la Humanidad, un encuentro convocado por el EZLN desde el 26 de diciembre y hasta el 4 de enero. Y también se ha celebrado allá en Chiapas el quinto Congreso Nacional Indígena, la segunda etapa de ese quinto Congreso Nacional Indígena. Hasta allá nos vamos a ir, a esos dos encuentros, a esas dos citas. Vamos a dedicar todo el programa de hoy. Vamos a escuchar la voz, la palabra zapatista, al subcomandante Moisés, al subcomandante Galeano, a las gentes del Congreso Nacional Indígena. Un resumen, unas pinceladas, unas preciosas, dignas pinceladas de lo que está pasando estos días, finales del 2016, comienzos del 2017 en el sureste mexicano, primero de enero de 2017, 23 añitos del alzamiento zapatista. ponemos rumbo a las costas del sureste mexicano. Lo hacemos con música que nos llega desde allí, desde México. Ella es Leiden Gómez Fernández, artísticamente conocida como Leiden. Nació en Cuba, pero desde los 9 años vive en México, primero en Tijuana, luego en Guadalajara. Ella es nieta del poeta cubano Roberto Fernández Retamar, a quien considera Leiden una de sus principales influencias. Este tema, esta canción de Leiden, está dedicada también a las zapatistas, al pueblo zapatistas. Flores como armas. Dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo. Hacia abajo y a la izquierda miramos, nos vamos hasta el sureste mexicano. Allí, los pasados 30 y 31 de diciembre, se ha celebrado la segunda etapa del 5º Congreso Nacional Indígena en San Cristóbal de Lancasas, en Cincideci, y también en el Caracol de Oventic. Delegados

Los llamamos a organizarnos y a parar esta guerra, a no tener miedo, a construirnos y sembrarnos sobre las ruinas dejadas por el capitalismo. Es eso lo que nos demanda la humanidad y nuestra madre, que es la tierra. En ella encontramos que ya es el tiempo de la dignidad rebelde y que materializaremos convocando a una asamblea constitutiva del Consejo Indígena de Gobierno para México en el mes de mayo del 2017. Y desde este momento tenderemos puentes a los compañeros y compañeras de la sociedad civil, los medios de comunicación y a los pueblos originarios, para hacer retemblar en sus centros la tierra, vencer el miedo y recuperar lo que es de la humanidad, de la tierra y de los pueblos, por la recuperación de los territorios invadidos o destruidos, por la presentación de los desaparecidos del país, por la libertad de todos y todas los presos políticos, por la verdad y la justicia, por los asesinados, por la dignidad del campo y de la ciudad. Es decir, no tengan duda, vamos por todo. Pues sabemos que tenemos enfrente quizá la última oportunidad como pueblos originarios y como sociedad mexicana de cambiar pacíficamente y radicalmente nuestras formas propias de gobierno, haciendo que la dignidad sea el epicentro de un nuevo mundo. Desde CIDESI, Unitierra, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, nunca más un México sin nosotros. Congreso Nacional Indígena, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Allí están las palabras de esa integrante del Congreso Nacional Indígena. Vamos por todo, dice el Congreso Nacional Indígena, 1 de enero del 2017, en el Caracol de Oventic. En esas fechas, del 26 de diciembre al 4 de enero, salvo el 31 de diciembre y el 1 de enero, que hicieron fiesta, se ha celebrado también en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, en el CIDESI y la Universidad de la Tierra, el encuentro Las Zapatistas, los Zapatistas y las Conciencias por la Humanidad, un encuentro convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los alumnos, las alumnas, los escuchas y videntes, como les llaman allí, han sido zapatistas, 200 mujeres, hombres, niñas y niños, ancianos y ancianas, bases de apoyo zapatistas de las lenguas cheltal, chochil, tojolabal, chol, zoque, mame y mestizo. Los alumnos zapatistas han sido los únicos que han podido interpelar a los científicos, las científicas ponentes que han participado en este encuentro. Alrededor, cerca de 100 científicos y científicas llegados de Alemania, Canadá, Chile, Estados Unidos, el Estado español, Israel, Paraguay, Reino Unido, Uruguay y México. Ha habido diferentes ponencias, pláticas de divulgación y también talleres durante los días que ha durado este encuentro, las zapatistas, los zapatistas y las conciencias por la humanidad. El objetivo, encontrarse pueblos originarios zapatistas y científicos como un comienzo de mirar y de caminar qué hacer en el mundo en que vivimos y que está destruyendo el capitalismo. Podéis escuchar pues la mayoría de los audios, de las ponencias, de las pláticas de divulgación, también entrevistas, de todo lo que ha pasado en este encuentro, en la página de Radio Zapatista, radiozapatista.org, y también los comunicados, la palabra del EZLN en la página de Enlace Zapatista. Nosotros vamos a rescatar apenas nada, tres fragmentos, eso sí, extensos fragmentos de algunas de las cosas que se han escuchado, que se han contado en este encuentro de zapatistas y conciencias por la humanidad. Comenzamos con una pregunta, la pregunta que, según han desvelado en este encuentro, ha dado, bueno, dio, hizo que se creara, que se organizara este Congreso de Conciencias, con mayúscula, en Chiapas. La pregunta tiene que ver con una flor. La culpa es de la flor, decía el subcomandante Galeano en uno de los textos, una de sus intervenciones en este encuentro. Vamos a escuchar ese momento, vamos a descubrir por qué una flor tuvo la culpa de que este encuentro naciera y tuviera lugar, se llevara a cabo en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. El asunto es que una compañera, una joven, lo topó al submoy y le dijo algo como: oí, compañero, subcomandante, yo tengo una duda, a ver si lo puedes resolver. El cambio continuo del femenino al masculino en una misma oración no debe sorprenderles. Es ya parte del modo en que se habla la Castilla en muchas comunidades. El submoy le respondió algo como: bueno, compañera, dime, y si sí sé, te respondo. Y si no, pues vamos a ver cómo le hacemos. Se veía que la joven tenía días y noches con la pregunta rondándole la cabeza, así que la soltó sin titubear. ¿Por qué esa flor es de ese color? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Por qué tiene ese olor? Ella no se detuvo ahí. Sentía que había librado el obstáculo principal, expresar la pregunta, así que se siguió de largo. Y no quiero que me respondan que la Madre Tierra con su sabiduría así la hizo a la flor, o que el Dios o lo que sea, quiero saber cuál es la respuesta científica. El submoy pudo haber respondido lo que cualquier militar de izquierda o de derecha hubiera respondido. Que se dejara a la compañera de tonterías y se fuera a la posta o al trabajo que le tocaba, o que se pusiera a estudiar los siete principios, o que se aprendiera bien la explicación de la hidra, o tal vez la hubiera remitido a la Junta de Buen Gobierno, o al municipio autónomo rebelde zapatista, o a la Comisión de Educación o de Salud. Pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. El submoy me explicó lo que le respondió, cierto, pero yo me quedé pensando en la multitud de opciones que en diferentes calendarios y geografías hubieran inspirado otras respuestas. Ya con todo eso pasado, a mí, alquimista inédito y anacrónico, se me ocurre que la compañera zapatista no esperaba que el submoy le respondiera por qué la mentada flor era la flor que era, sino que captara, como quien dice, la complejidad que en esa flor se anidaba. Tan solo la pregunta y quién la hacía ya daba para un seminario completo de historia del zapatismo. No los voy a abrumar contándoles una historia que seguro no les interesa. Ustedes ahora, como yo entonces, están más interesados en saber qué le respondió el submoy a la compañera. El submoy me contó, con el tono pausado y didáctico que es su modo de por sí, que se dio cuenta de que detrás de esa pregunta había no solo una pregunta, sino una pregunta todavía más grande. Una pregunta que tenía que ver con lo que entonces y ahora se refiere a los cambios que hay en las comunidades zapatistas. La compañera joven, a diferencia de su madre y de su abuela cuando tenían la misma edad, ha rechazado ya dos propuestas matrimoniales. ¿Acaso estoy pensando en marido? Fue la idéntica respuesta que recibieron los dos pretendientes que previamente se habían vaciado medio frasco de loción y se habían peinado con un gel que les durará siglos. La compañera habla con fluidez dos lenguas, la materna y la castilla. Sabe leer y escribir con una corrección que ya quisieran estudiantes de licenciatura de cierta universidad nacional. Ha cursado la primaria y la secundaria autónomas. Se desempeña como promotora de salud y tercio compa. Maneja sin dificultad la computadora y hasta tres sistemas operativos distintos, iOS, Windows y Linux. Cámara y programas de edición de video y navega con soltura en Internet, claro, siempre que el clima atmosférico le permita el enlace satelital de la Junta de Buen Gobierno superar la barrera de upload y download de 0.05 kilobytes por segundo. Y que el límite contratado no se haya agotado con las denuncias de las comunidades. Con esos antecedentes, era de esperar que no quedara satisfecha con la respuesta de la Madre Tierra, con su infinita sabiduría, ha hecho esa flor así como es, porque todo está en armonía con la fuerza universal que emana de la naturaleza. Aquí todos pueden cerrar los ojos, tomarse de las manos y repetir conmigo: Om. Om. Chin, me proyecté gacho, ¿eh? Bueno. O sería lógico pensar que cuando su madre, como respuesta a la pregunta, le hubiera mandado por agua o por leña, la joven afuera por la susodicha sin rezongar, pero rumiando la pregunta en el camino de 4 kilómetros a por la leña o de 2 kilómetros a por el agua. Claro, si les digo que la joven zapatista de la pregunta se llama Azucena, o Camelia, o Dalia, o Jazmín, o Violeta, o Claro, Flor, ustedes van a pensar que si no son ya suficientes las obviedades absurdas como para seguir lloviendo sobre mojado. Así que no, no tiene ninguno de sus nombres. Y no les diré la verdad, a saber que la compañera se llama Rosita, su mamá se llama Rosa y su abuela se llama Rosalía. Imaginen el horror si la compañera tiene una cría hembra, seguro le va a poner de nombre Rositía. Bueno, ustedes están riendo, pero pobre chamaquita. Bueno, el asunto es que cuando unos días después el Submoy me dijo que teníamos que pensar en cómo contactar a los científicos, yo puse la misma cara de extrañeza que pusieron ustedes cuando vieron el título de esta participación. Por supuesto que el Submoy no se dio por aludido, así que me obligó a preguntarle, ¿y eso por qué o a qué viene? El Submoy encendió un cigarrillo y me respondió lacónico, la culpa es de la flor. Así que si a ustedes, científicas y científicos, cuando ya estén de regreso en sus mundos, alguien les pregunta por qué se realizó este encuentro, o a qué vinieron, o de qué se trató, o cómo les fue, pueden ustedes iniciar su larga o corta respuesta así, la culpa es de la flor. Originales de San Andrés de Chiapas, grupo zapatista cantándole a su pueblo. La culpa de todo es de la flor, dice el subcomandante Galeano, y ya lo podemos contar, desvelar, poco después, al día siguiente creo, lo reconoció el subcomandante Moisés. Su respuesta a esa pregunta sobre el color de la flor fue muy sencilla, no sé, reconoció el subcomandante de Moisés. La culpa es de la flor, dijo el subcomandante insurgente Galeano poco antes, en la inauguración de este encuentro, las zapatistas y las conciencias por la humanidad, en las palabras de bienvenida a este encuentro, A nombre de la Comandancia General del EZLN, a nombre de las mujeres, hombres, niños, niñas y ancianos y ancianas zapatistas, en el inicio de ese encuentro habló el subcomandante insurgente Moisés. Aquí podéis escuchar prácticamente toda la intervención, toda la inauguración, todo lo que contó el subcomandante insurgente Moisés para inaugurar este encuentro de zapatistas y conciencias. Para nosotras, nosotros, las y los zapatistas, hoy ha comenzado un nuestro largo caminar en búsqueda a las y los otros que pensamos que con ellos, ellas, tenemos una gran responsabilidad de defender y salvar al mundo en que vivimos. Artes de artistas, ciencias de científicos y los pueblos originarios con los abajos del mundo entero. Porque un puñado de unos cuantos llamados neoliberalistas capitalistas han decidido de acabar destruyendo salvajemente todo sin importar nada. La casa en que vivimos. Entonces nos hace pensar y nos preguntamos, nosotras, nosotros zapatistas, ¿a dónde nos vamos a vivir nosotros, nosotras, las, los pobres de este mundo? Porque ellos, los ricos, tal vez se van a vivir en otro planeta. ¿Qué hacer ahora, ya que la estamos viendo, cómo la están destruyendo nuestra casa? ¿Qué tal si pasa o va a pasar que nos lleven a otro planeta para sus esclavos? Entre tantas vueltas de soñar, concluimos. En el mero de abajo están mujeres y hombres que estudian ciencia científica, la buena ciencia, pero llegan los malvados capitalistas, las usan esa ciencia para hacer un mal al quien descubrió esa ciencia. ¿Cuál es el mal? Uno, es usado para hacerse más rico al rico. Esa ciencia. Dos, cambia el rico su destino por la cual fue creado, le da otro uso a su conveniencia, mata y destruye con eso. Más ahora la están empeorando y entrará más ese empeoramiento en contra de nosotros, nosotras, los seres vivos, vivas y la madre naturaleza. Así empezó a nacer todo el mal y sigue y seguirá. Ahora ya está llegando a un punto de mucha gravedad ese mal. Así fue y así están utilizando también los que hacen arte de artistas. Todo lo llevó el capitalismo para hacerle un mal a la sociedad y para su bien del capitalismo. Lo que era natural por naturaleza y los que en ella viven, es decir, los pueblos originarios, están para que sean destruidos junto con la madre naturaleza. Entonces, creemos, pensamos, imaginamos que podemos organizarnos, trabajar y luchar, defender como cimiento que somos para que en este mundo la casa en donde vivimos no la desaparezcan esos capitalistas. Ahora es la hora, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, compañeroas, nadie lo hará esa salvación somos nosotros, nosotras. Pongan a soñar y se darán cuenta que contra el capitalismo solo se puede con la buena ciencia científica y el arte de artistas y los guardianes de la madre naturaleza con los abajos del mundo. Tenemos esa responsabilidad. No quiere decir que solo somos los que debemos luchar, no. Pero volteémonos a ver cómo están las cosas y nos damos cuenta de que todo lo que tengamos de cosas de utilidades en las casas es cosa de ciencia, de cómo nació, y todas las figuras de las casas y figuras dentro de las habitaciones es por arte de artistas. ¿Y dónde salieron esos materiales? En la madre naturaleza, donde viven los pueblos originarios. Entonces, es como si fuera que somos el germen de eso. Más claro, ¿quién imaginó cómo hacer un celular el más moderno ahora? Y así de miles de mercancías que hay ahora, que es para su bien del rico y no para el bien que tuvo la ciencia ni para el pueblo. ¿Quién imaginó hacer esas imágenes que hay dentro de los celulares, que ahora es manipulado a todo antojo? ¿Dónde salieron esos materiales en la que está compuesta esos celulares? Y así en todo de miles de artículos. El capitalismo ha convertido para un mal uso esas ciencias, para su gran acumulación de riqueza, manipulación a su antojo, no tiene responsabilidad de la destrucción en la que hace con ella. Sabemos lo que va a pasar. Otra claridad más. Es que somos la sangre del rico para que viva. Somos la carne y el hueso para que estén vivos y viven para hacernos un mal en este sistema capitalista. Los demás órganos que faltan somos los consumidores. Descubierto está, ¿dónde está? Nace el mal en que nos tiene el sistema capitalista. Está en nuestras manos nuestra sobrevivencia o la otra construcción de un mundo nuevo. Hoy estamos aquí no para decirnos qué tenemos que hacer, sino para conocernos cuál es nuestra función que nos tiene el capitalismo en este mundo y para ver si es un bien lo que nos hace hacer el capitalismo para este mundo en que vivimos con los seres humanos y los seres vivos. Y si descubrimos que está totalmente mal, el mal uso que hace el capitalismo de nuestras ciencias, entonces tenemos que hacernos responsables y entonces tenemos que decir lo que tenemos que hacer. Antes de terminar, compañeras, compañeros, hermanas y hermanos, hoy, 26 de diciembre, no olvidaremos que nos faltan vidas, la vida de los 46 jóvenes ausentes de Ayotzinapa, Guerrero. Junto con los familiares y conocidos que siguen buscándolos y no se rinden ni se venden, nosotras, nosotros zapatistas, también exigimos justicia y verdad. A esas madres, padres, hermanas y hermanos de los ausentes, les damos nuestro mejor abrazo colectivo. Así que bienvenidos, bienvenidas a este encuentro, a este largo caminar de otras ciencias, y que no haya descanso, que descanso marque, porque ya está construido el otro mundo nuevo, y si no hay eso, no habrá descanso. Que su sabiduría de ustedes, científicas y científicos, se encuentre y se abrace con nuestra gana de aprender y conocer los mundos. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Y en Chiapas se está peleando con valor e inteligencia para darle a nuestro pueblo su segunda independencia. Yo te digo, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Mar de Fueguitos. Y las mujeres en la lucha, junto con los guerrilleros, con todos los desempleados, peones y jornaleros, dicen, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Palabras del subcomandante insurgente Moisés en la inauguración de este encuentro, las zapatistas, los zapatistas y las conciencias por la humanidad. Un encuentro cuyos audios, todo lo que ha sucedido, está sucediendo aún todavía ya en Chiapas, podéis escuchar en la página de Radio Zapatista, radiozapatista.org, también en la página de los compas de Comanilel, allá en Chiapas, o en la propia página de Enlace Zapatista. Vamos a rescatar otro fragmento de las cosas que se contaron, que se han contado en este encuentro. Por cierto, pues muchísimas cosas, además de las ponencias de todos los científicos y científicas que han acudido a este encuentro, también ha habido intervenciones zapatistas, fundamentalmente de Moisés y de Galeano, historias que tienen que ver con el fútbol, con Messi, con diferentes jugadores. También ha estado el guión de una película de ciencia ficción, han contado los zapatistas, anécdotas sobre los tiempos de antes del levantamiento indígena, historias también de después, del tiempo de vida en la selva, en medio de la guerra. Bueno, muchas cosas. Os recomendamos que estéis atentos y que leáis esos comunicados, esas notas del encuentro Las Zapatistas y las Conciencias por la Humanidad. El fragmento que hemos rescatado y que vamos a escuchar a continuación habla del gato perro y del apocalipsis. Es el subcomandante Galeano el que habla en esta intervención, en ese encuentro de ciencia, de futuro, de los mundos que están por llegar, de los mundos que están construyendo las indígenas y los indígenas por Chiapas. Palabras del subcomandante insurgente Galeano, palabras en este caso dirigidas a los científicos, a las científicas que han participado en este encuentro, a todas las científicas y los científicos del mundo. Nuestros análisis, y hasta ahora no hemos visto a nadie ni nada que los refute, antes bien lo confirman, estamos ya en medio de una crisis estructural que en términos coloquiales significa imperio de la violencia criminal, catástrofes naturales, carestía y desempleo desenfrenados, escasez de servicios básicos, colapso energético, migraciones, hambre, enfermedad, destrucción, muerte, desesperación, angustia, terror, desamparo, en suma, deshumanización. Un crimen está en curso, el más grande, brutal y cruel en la breve historia de la humanidad. El criminal es un sistema dispuesto a todo, el capitalismo. En términos apocalípticos, es una lucha entre la humanidad y el sistema, entre la vida y la muerte. La segunda opción, la de la muerte, no se las recomiendo. Mejor no se mueran, no les conviene. Créanme, yo de algo sé de eso porque he muerto varias veces. Es muy aburrido. Como las entradas al cielo y al infierno sufren de una burocracia pesada, aunque no tanto como las de las universidades y centros de investigación, la espera es peor que en un aeropuerto central de autobuses en épocas decembrinas. El infierno es ídem. Tienes que organizar encuentros de artes, de ciencias exactas y naturales, de ciencias sociales, de pueblos originarios y cosas igualmente terribles. Te obligan a bañarte y a peinarte. Te inyectan y te fuerzan a comer sopa de calabazas todo el tiempo. Tienes que escuchar a Peña Nieto y a Donald Trump en una conferencia de prensa sin fin. El cielo, por su parte, es igual, solo que ahí tienes que soportar el coro monótono de unos ángeles descoloridos y todos te dan largas si lo quieres hablar al Dios para quejarte de la música. En resumen, digan no a la muerte y sí a la vida. Pero no se engañen, van a tener que luchar todos los días, a todas horas y en todo lugar. En esa lucha, tarde o temprano se darán cuenta de que solo en colectivo tendrán posibilidades de triunfar. Y aún así, verán que necesitan también las artes y que nos necesitan también a nosotras y a otros, otras, otroas como nosotros. Organícense. Como zapatistas que somos, no solo no les pedimos que abandonen sus prácticas científicas, les demandamos que continúen en ella, que la profundicen. Sigan explorando este y otros mundos. No se detengan, no desesperen, no se rindan, no se vendan, no claudiquen. Pero también les pedimos que busquen las artes. Aunque parezca lo contrario, ellas anclarán su quehacer científico en lo que tienen en común, la humanidad. Disfruten la danza en cualquiera de sus versiones. Tal vez al inicio no puedan evitar enmarcar los movimientos en las leyes de la física, pero después sentirán, punto. Vayan más allá de la geometría, la teoría del color y la neurología y gocen la pintura y la escultura. Resistan la tentación de encontrarle lógica científica a ese poema, a esa novela, y dejen que las palabras les descubran galaxias que solo en las artes viven. Ríndanse ante la falta de sustento científico en las historias que en teatro y cine se asoman a lo humano imperfecto, voluble e impredecible. Y así con todas las artes. Ahora imaginen que no es su cotidianidad de ustedes, sino esas artes las que están en peligro de extinción. Imaginen a personas, no estadísticas, hombres, mujeres, niños, ancianos, con un rostro, una historia, una cultura, amenazadas con el aniquilamiento. Véanse en esos espejos. Entiendan que no se trata de luchar por ellas o en su lugar, sino con ellas. Véanse a sí mismas, a sí mismos, como los vemos nosotras, nosotros, zapatistas. La ciencia no es su límite, su peso muerto, su carga inútil, la actividad que deben ejercer en la clandestinidad u ocultándose en el closet de las academias o los institutos. Entiendan ya lo que ya entendimos nosotros, que como científicas y científicos ustedes luchan por la humanidad, es decir, por la vida. Thank you. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Abrázame, quiero estar en aprietos. Los últimos minutos de este Mar de Fueguitos vamos a dedicarlos a abrazar a John Berger. John Berger, el escritor, el pensador, el ensayista, el artista londinense que se ha marchado, nos ha dejado, ha fallecido hace apenas unas horas. Tenía 90 añitos y unos meses y ha sido también durante muchos años uno de los apoyos, una de las gentes que ha apoyado la rebelión zapatista y que ha estado allí. Ha acudido a prácticamente todos los llamados que desde allí, desde Chiapas, le han hecho los y las zapatistas. John Berger tenía un montón de libros escritos, muchos de ellos han sonado ya fragmentos en este Mar de Fueguitos. Nosotros rescatamos una de las cartas de uno de los que consideramos sus mejores libros, De A para X, una historia en cartas. Xavier, insurgente, ha sido encarcelado y su único vínculo con la realidad son las cartas de Aída. A medida que un poder sin rostro invade la ciudad, los actos cotidianos se convierten en una forma de resistencia. Aída es la ferviente cronista de esa lucha que, como su amor, se hace cada vez más fuerte. Esas cartas de Aída a Xavier son las que conforman esta historia, este libro De A para X, una maravilla que os recomendamos. Y vamos a escuchar una de esas cartas, una en la que precisamente Aída le habla a Xavier de la muerte, de los muertos, de la gente que, como John Berger, se nos va, se nos marcha. Cada nueva muerte nos prepara para algo. Nuestra propia muerte, por supuesto. La mía, no la tuya. Nada podría prepararme para la tuya. Me sentaré en la tierra con tu cabeza en el regazo, sus bombas dispersoras explotando a mi alrededor, y me negaré a aceptar que has muerto. Cada nueva muerte nos prepara también para un carnaval celebrado delante de sus narices y que no pueden impedir mal que les pese. Estoy pensando en cómo dispararon a Amanda. Estábamos varios cientos en su funeral y luego cantamos algunas de sus canciones, solo unas cuantas, y las canciones eran como un ensayo de ese carnaval que ellos temen. No hay una canción en el mundo que no esté en parte dirigida a los muertos, y los muertos se guardan las canciones, se las meten en sus bolsillos de silencio, en los bolsillos de silencio de sus chaquetas, con las llaves de casa, un carnet de identidad, unos cuantos de sus billetes y un cuchillo. Tengo un cuchillo nuevo, mi Kadima. Me lo dio Soko. Pero no es nuevo este cuchillo. Soko lo encontró tirado en el suelo y no quiso quedárselo porque es demasiado supersticiosa. Así que me lo dio diciendo: juro ante Dios que eres la única persona que conozco de la que estoy segura que no lo usará nunca para cortarse el cuello. Yo lo utilizo para picar la menta y cortar las piñas. Tiene el mango de asta y una funda de cuero. Si fuera necesario, se lo podría clavar a alguien. Los muertos meten nuestras canciones en sus bolsillos de silencio, y el silencio cambia. Deja de ser un silencio distante y se convierte en un silencio cercano, un silencio compartido, como el que comparten Amitara y Víctor y Ajá y Emil y Zacarilla y Susan y Valentina y César, contigo y conmigo, que estamos todavía vivos. Como el silencio de esta noche entre Manda y yo. En una plaza mayor, el gran reloj del ayuntamiento daba las horas. Todos los días por la mañana temprano, a la hora que llegaba el tren desde los pueblos, se veía a un hombre de aspecto elegante en la plaza comparando la hora del reloj del ayuntamiento con la de su leontina. Un pastor que acababa de llegar a la ciudad en busca de trabajo le preguntó al hombre qué hacía allí parado durante tanto rato. «Estoy esperando», le explicó el hombre. Este es uno de mis trabajos, comprobar el reloj de la ciudad. Cuando se para, yo tengo aquí la hora exacta, continuó, señalando a su leontina. De modo que el encargado municipal puede volver a poner el reloj del ayuntamiento en hora. ¿Y se para muchas veces? Varias veces a la semana, y cuando se para vienen a preguntarme a mí y yo les digo la hora y me pagan por ello. Me pagan casi un dólar. Es un dinero fácil. A decir verdad, tengo muchos trabajos, demasiados. Mira, me has caído bien. Si quieres, te paso este. Te doy la leontina. Va con el trabajo, por medio dólar. Oigo la profunda voz de Manda contando la historia. En otra vida se llamaba Sevgi. Podía contar las historias como las cuentan los hombres, como las cuentan las mujeres o como lo hace un niño. Dependía de la historia. Veo los adoquines de la Plaza Mayor. Veo la cara del pastor. Va a decir, trato hecho, te pagaré el primer día que se pare el reloj del ayuntamiento. Cuando dispararon a Amanda en el distrito del Monte Abor, la dispararon en todas y cada una de las historias que contaba. Y su sangre está en los adoquines de la plaza en la que el pastor se mostró más listo que el caballero elegante. Cuando no hay nadie en la farmacia pidiendo consejo o buscando medicinas, me encuentro hablándole a su silencio. Esta tarde, al llegar a casa, tenía en el alféizar un postre de gelatina con plátano y fresas dentro. El cuarto de ama es muy pequeño, así que cuando cocina saca el hornillo fuera a la azotea y con la puerta abierta puede vigilarlo desde la cama. Es un hornillo con dos fuegos. Cocina a unas horas muy raras. Debió de preparar el postre esta mañana. Cuando compro baklavas, algo que no hago con frecuencia porque entonces me como demasiadas, siempre le dejo unas cuentas en su alféizar, con un paño encima para que no vengan las avispas. Nunca nos damos las gracias por estos pequeños regalos. Simplemente son comas de amistad. Una tarde de la semana pasada apareció un chico en la farmacia y me preguntó si a lo largo del día anterior no habría visto por allí una gata de pelo rojizo que respondía al nombre de Puma. Le dije que no habíamos visto ningún gato. No reconocí al chico. Tendría 17 años o así. Te lo podrías imaginar fácilmente con una pistola. Pero aquella tarde iba desarmado. Tenía unos ojos muy negros y un bigotito fino. Un chaval ágil. La última vez que vimos la gata, dijo, iba corriendo, asustada, por el descampado hacia la fábrica de helados. Yo asentí. Si la ve y la puede agarrar, estupendo, dijo. Si no alcanza a cogerla, pero la ve por aquí, ¿le importaría llamarme por teléfono? Este es mi número de móvil. Me dio un trocito de papel en el que ya tenía escrito el número. ¿Es tuya la gata? Le pregunté. Me miró como si hubiera dicho una tontería. No, es de Gemma, dijo. Gemma tiene 90 años y vive sola. Me preocupa lo que le pueda pasar a Gemma si no encuentra a su gata. Anoche no pegó ojo. La llama Puma por el color de su pelo. Estaré al tanto, le dije. Y entonces nuestras miradas se cruzaron y supuse que los dos estábamos pensando en lo mismo, en cómo será vivir hasta los 90 años. Gracias, dijo. Muchas gracias. Comas de amistad. Puntuar con ellas los días es algo que aprenden los presos con condenas largas, ¿verdad? Pero después de unos días sin escribirte y semanas sin recibir una carta tuya, las comas no bastan. Necesito dos líneas de una canción que se cantaba mucho antes de que existieran las comas o de que se hubiera empezado a escribir sobre papel. Mi deseo es mi maquillaje. Cuando te veo, me brillan los ojos. Tu Aida. En pie de lucha ven, en pie de lucha ven, en pie de lucha ven, en pie de lucha ven, en pie de lucha ven, en pie de lucha ven, en pie de lucha ven. Aquí no hay falla, compañero. Seguimos en la batalla y aunque caiga el peso, nunca estaremos a la distancia. Cerca como Bosch, fuera de la casa. No tenemos tiempo para más. En pie de lucha nos vamos en este Mar de Fueguitos que hemos dedicado a John Berger, que como os contábamos ha fallecido hace unas horas en París. Nos despedimos dedicando a John Berger este programa. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Dejamos con la voz, con la música del hip hopero Olmeca desde Los Ángeles. Este tema dedicado también a los zapatistas. Agur, salud y rebeldía. Galleta para ser libres, no es romanticismo sino real. Tengo marcas en el cuerpo que me recuerdan de estos tiempos. Y al igual, estuve cerca, pero cerca al enemigo y tan entrado que hasta la muerte estoy dispuesto a darle un beso. Tú, en pie de lucha, ven. Estudiante de lucha, ven. Artista, en pie de lucha, ven. Joven, en pie de lucha, ven. Tú, en pie de lucha, ven. Mujer, en pie de lucha, ven. Hombre, en pie de lucha, ven. Anciano, en pie de lucha, ven. Tú, en pie de lucha, ven. Trabajadores y trabajadoras. más. En pie de lucha ven, tú. En pie de lucha ven. Marginados, en pie de lucha ven. Explotados, en pie de lucha ven. Compañeros, en pie de lucha ven. Compañeras, en pie de lucha ven.